alimentar a los gatos muertos. Nuestra vecina sí que está para eso. Del campo a la ciudad todos van a tiritar igual. Vamos a celebrar, la noche ya llegó. Amigos, la marihuana está, Diosito quiere fumar. Esta manía ya no tiene forma. Nuestra comida la hace tía Olga. El campo a la ciudad todo lo quiere lograr. No vas. Vamos a celebrar, la noche ya llegó. Amigos, la marihuana está, Diosito quiere fumar. Vamos a celebrar, el diablo ya llegó. Amigos, se vino con el ron que Diosito nos dejó. Fumar, vamos a hacer.